Levántate, dulce amor mío. Lo que yo siento, mi bien, es venirte a quitar el sueño. Ay, pero levántate. Y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor lo que te encargo, mi bien. Mientras viva en este mundo, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Ay, mi vida, pero levántate y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y todo es por